dos partes, el trabajador y el empleado, son los contratantes, ¿cierto? Pero también hay un concepto que está en la ley, que no es parte del contrato, pero es importante porque los servicios se desarrollan en la empresa. Entonces la ley laboral define lo que es empresa. Y dice que empresa, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos dotados de una individualidad determinada. Ya. Entonces, la ley laboral define lo que es empresa. Como esta organización de medios materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos dotados de una individualidad determinada. O sea, ustedes están estudiando comercial y han estudiado civil. La empresa no es que sea una persona jurídica. La empresa también puede ser una persona natural, una persona como uno. Puede ser empresa en la medida que tenga una organización de medios personales y materiales dirigidos por uno, destinados a obtener un fin de cualquier naturaleza. La empresa está definida en materia laboral como un concepto amplio. Lo que es importante, o sea, la empresa, ¿por qué se define? Porque, como yo les decía, es el lugar de donde se desarrollan los servicios. La empresa no es la parte del contrato, la parte es el empleador que dirige la empresa. Y la empresa es toda su organización de medios materiales o inmateriales. Normalmente las empresas se organizan jurídicamente, ¿ya? Se constituye una sociedad conforme al derecho comercial, la sociedad tiene bienes, contrata personas, y eso termina siendo una organización de medios materiales e inmateriales destinada a un fin, a hacer un negocio que le dé un dinero, o incluso a una entidad de beneficencia también es una empresa para el derecho al trabajo. O sea, usted, si es una corporación, el hogar de Cristo, no va a decir, no, es que yo no soy, yo persigo fines, no persigo fines de lucro. No, usted también es empresa para el derecho al trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Cuando hay demandas, hay un trabajador tuvo un accidente en una empresa, le cortaron una mano. Este trabajador quiere demandar al médico que lo atendió. Penalmente. ¿Está vinculado la demanda que tiene que hacer laboralmente a la empresa principal o a la solidaria en la que él haya participado? ¿Está obligado a hacer conjuntamente? No estaría obligado porque Si él va a demandar al médico es por una negligencia del médico. O sea, supongamos que él se tuvo el accidente en su trabajo, pero al final quedó con una secuela porque el médico le dio una mala atención. Entonces no es necesario que lo demande. Ahora, ¿qué pasa? Que el médico podría tratar de disculparse diciendo, oiga, pero en fondo, oiga, la responsabilidad del empleador que hizo que se cayera. Porque al final todo accidente o toda lesión, eso ya es un problema de que se llama en la teoría las obligaciones, ustedes quizás lo están viendo, o sea, de causalidad. Porque uno demanda, no demanda a la persona por ser malo, demanda porque yo tengo en derecho civil, cuando demando un daño. Entonces, lo importante es que yo me sitúo desde el punto de vista de un daño. Ya tengo un daño y tengo que ver quién me lo causó y demando al que me causó el daño. Entonces ahí puede que se discuta si el daño se lo causó la empresa o el médico que lo atendió mal. Pero no necesita para hacer su demanda al médico haber demandado a la empresa. Es que en el título que está demandando, un abogado se ofreció a llevarle la causa y le dijo, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos claro, ahora, si yo fuera el abogado, estudiaría siempre la posibilidad de presentar la demanda laboral, que es más fácil que la médica. Porque en la demanda, haz algo que sea un hospital público. No sé si es un hospital público. Bueno, esa también es fácil, pero porque lo difícil en las demandas, ya bien a grosso modo, lo difícil en las demandas que se demanda indemnización es la culpa, es probar la culpa. es demostrar que la persona me, con un hecho culpable, imputable a una persona, se me causó un daño. Entonces ese ánimo subjetivo de la culpa es siempre lo más difícil. En una demanda civil normal, por ejemplo, que yo fui a un doctor particular, entonces tengo que demostrar que él fue negligente, o sea, que él lo hizo mal. Y eso siempre es difícil, pero en el ámbito del trabajo y del Estado hay normas especiales que hacen eso más fácil. Porque como en el derecho al trabajo tiene una norma que dice que el empleador tiene que proteger la vida y salud de los trabajadores, entonces se dice, o se ha resuelto, que cuando se produce un accidente del trabajo, se estima que el empleador incumplió esa obligación. Y como existe un contrato, la culpa se presume y él tiene que probarla el que debió emplear la diligencia, que es el empleador. Entonces al final todo el peso recae en el empleador. Entonces cuando uno... Prácticamente siempre, a menos que demuestre que fue muy preocupado en que no pasaran las cosas, o que demuestre que fue un caso fortuito, fuerza mayor, extraño a la empresa, o la culpa del propio trabajador. Porque en este caso era una temporera que estaba cosechando, entonces con la tijera se cortó y se infectó, se le cortó el dedo, y después se le infectó más, se le cortó la mano, y después ahora tiene que cortar el brazo. Entonces, por eso es como... Sí, pero ¿y por qué no quiere demandar al empleador? ¿Por qué quiere que no le, la dejen sin trabajo el misma persona? No, y no trabajar en la empresa de... Ahora, si la empresa existe y tiene plata, es mucho más fácil demandar a la empresa. La empresa ya se disolvió. Ah, ya. Pero quería ir contra la empresa Solidaria. Ya, una empresa mandante. Sí, bueno, no sé. Y el Estado también tiene normas que son un poquito más fáciles, porque yo creo que lo han escuchado, al Estado se le demanda y se le atribuye responsabilidad por un concepto que se inventó que se llama la falta de servicio. Entonces ahí es más fácil decir, mire, el Estado está obligado a prestar un servicio y cuando no tiene los resultados esperados, y existió una falta de servicio. Entonces el Estado es el que queda con el peso de demostrar el cumplimiento de su deber y su obligación. Pero a mí me ha pasado accidentes del trabajo precisamente que pasa eso, que dice que la persona se accidentó en el trabajo, pero las secuelas uno se da cuenta que pueden ser consecuencia de la atención médica. Pero al final, como que la causa basal de todo esto igual la puso la empresa, si es que tiene culpa. Entonces, bueno, ahora la empresa, ¿qué tiene que demostrar ahí? Que le dio los guantes de seguridad, que los guantes eran buenos, para que no pasara eso. Ahora, si fue un corte chiquitito y se infectó, claramente puede ser un tema de responsabilidad del Estado. Pero eso es más o menos, no hay ninguna norma que obligue a hacer las cosas. A veces, en este caso tampoco lo veo, porque hay casos en que, por ejemplo, un trabajador muere. Entonces, cuando uno muere, demandan los herederos, y los herederos demandan los perjuicios que sufrió la persona que murió y que ellos adquirieron por herencia, pero también demandan los perjuicios que ellos mismos sufrieron por perder una persona. Entonces, en ese tipo de casos es bueno hacer la demanda laboral, porque con la demanda laboral la persona que puede ser culpable del accidente, el empleador, queda establecido que incurrieron en el cumplimiento de un contrato. Y con eso es más fácil hacer una demanda civil de los herederos por su daño propio, porque tienen probado el incumplimiento en que incurrió la empresa, que desde el punto de vista civil se transforma en un hecho ilícito. Pero bueno, eso es, no sé, no le veo que haya una conexión obligatoria, no le veo. Capaz que el abogado conozca un detalle, un alcance distinto, o hay algo ahí, pero así, a grosso modo, no para mí no existe. Para mí no es obligación. No es obligación tener que demandar y fijar esa responsabilidad del Estado. Al contrario, creo yo que es más fácil ir solamente contra el otro, porque el otro, si no, si hay un juicio y dicen que el empleador es culpable, después el otro. Además que existe otro problema, que todo esto, los daños, se reparan una sola vez nomás. O sea, yo tengo derecho a que el que me causó un daño me lo repare. Pero si el daño está reparado, no me lo puede reparar otra persona además, porque me estaría lucrando. Entonces, hay hechos que generan daño y respecto de ese hecho que genera daño, puede haber más de un responsable. Pero si uno está obligado a reparar, no puedo hacer reparar al otro porque el daño ya está reparado. Entonces, ¿qué pasa si yo me gano el juicio laboral y dicen, no, la empresa que no está condenada me tiene que pagar 100 millones de pesos? Después el médico dice, ya, bueno, soy culpable, pero los daños morales no se pueden reparar dos veces. Entonces se puede generar todo un enredo. Yo me iría directo contra el médico. Contra el médico. Ahora no creo que sea el hospital público, yo creo que debe ser la mutual. No, porque pasó por la mutual y después la derivaron. Estuvo como 2 meses en el tratamiento de la mutual. ¿Y cuándo le empezaron todas las infecciones? Desde la mutual, desde que le hicieron el corte del dedo. ¿Y si la empresa se disolvió, a dónde tiene, o sea, como, quién se dirige? No, si la empresa se disolvió, perdió nomás. Pero por eso allá, aquí les voy a enseñar, aquí vamos a ver algunas normas que pueden tener que relación con eso. O sea, yo voy, mi empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y yo hago efectiva la responsabilidad en el patrimonio de esa persona natural o jurídica. Y la persona, ¿saben a lo que me refiero cuando digo persona natural o jurídica? ¿Cierto? Sí. Y las personas jurídicas pasa eso, pues pueden quebrar, simplemente dejar de tener actividades o nunca haber tenido un bien físico donde cobrarle. Entonces yo efectivamente me puede pasar que tenga todo el derecho pero no tenga quien me pague. Con una persona natural también puede pasar lo mismo, lo que pasa es que la persona natural, bueno, la puedo seguir buscando hasta el infinito, pero puede que la persona natural tenga 0 bienes. Entonces eso ya es un problema fáctico de que la persona que tiene que responder tiene el patrimonio para responder. Pero bueno, aquí hay una norma especial, por eso es importante esto. La ley, uno contrata con una persona natural o jurídica, ese es mi empleador. Pero la ley dice, mire, si hay un concepto de empresa, la empresa en general es toda la organización de medios personales y materiales dirigidos por una persona que tenga una individualidad. Eso significa que sea natural o jurídica y que persiga algún fin de cualquier tipo, es empresa. Y ha dicho, y estableció una norma que no está antigua y quizás la han escuchado por multirrupción. Ha dicho que 2 o más empresas pueden ser consideradas un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una dirección laboral común y concurran a su respecto condiciones tales como similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que laboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común, o la mera participación en la propiedad de la empresa no configura por sí alguno de estos elementos. Ya. Ahora se los voy a explicar con ejemplos y lo van a poder entender y quizás cuando lo relean lo van a entender por más claro. ¿Han escuchado los holdings? Cencosud es un holding, no sé si lo voy a chutar, pero el Jumbo, Santa Isabel, el ICI. Cada uno de esos es una persona jurídica, pero hay un controlador común que es otra persona jurídica y todos siguen ciertas políticas comunes y tienen ciertas finalidades comunes de dedicarse al retail, ya sea de supermercado, ya sea ropa, con almacenes de París, ya sea herramientas o elementos de construcción. Entonces lo que dice la ley laboral es, dice, mire, ¿sabe qué? Cuando hay 2 o más empresas que tienen estos elementos comunes, sea porque sus giros son similares o porque tienen un controlador común y tienen además una dirección laboral común, esas empresas van a constituir para el derecho laboral una sola. O sea, y ahí es donde yo... ¿Cuál es la consecuencia que sean una sola empresa? Que son solidariamente responsables. O sea, yo puedo, si demando, me tiene que responder cualquiera de ellas, solidariamente. O también tengo derecho a constituir sindicatos que agrupen a todas estas empresas, como que fueran una sola. Entonces, a ver, tratando de recapitular. La ley dice, mire, usted puede hacer sus negocios, organizarse como quiera. Puede constituir varias razones sociales. No sé, hace un tiempo atrás las farmacias, los locales de farmacia, se constituían cada uno como una persona jurídica distinta. Una sociedad limitada, por ejemplo. Entonces el local de Cruz Verde de Barros Arana era Cruz Verde local 1, persona jurídica con su propio RUT. El de O'Higgins, que estaba a una cuadra, era el 2, persona jurídica con su propio RUT. el de Freire y así, todo. Todos eran personas jurídicas distintas. Entonces, a los trabajadores los contrataba un local. ¿Y qué pasaba? Que, por ejemplo, si yo hacía un sindicato, tenía que ser de esa empresa. Entonces, esta organización de farmacia dividía su negocio en muchas empresas chicas, lo que trae perjuicio a los trabajadores. Entonces la ley estableció una acción especial para decir, mire, si usted es trabajador de esta empresa, a la empresa le vamos a decir, ya, haga todas estas pequeñas sociedades. Pero si reúne estos requisitos, que existe una dirección laboral común, o sea, todos los trabajadores usan el mismo uniforme, todos los trabajadores tienen los mismos horarios, todos los trabajadores tienen el mismo reglamento interno, respecto de todos los trabajadores hay una sola unidad de liquidación de sueldo que le manda los sueldos y que le deposita en sus cuentas. Además, sus giros son iguales o complementarios. Para el derecho laboral, estas van a ser una sola empresa. Entonces los trabajadores, uno, desde el punto de vista de del patrimonio, pueden cobrarle a cualquier empresa. Dos, se les va a considerar a todas ellas juntas para efectos de constituir sindicato o ejercer derechos laborales. Ya. ¿Por qué esto es importante o por qué esto sirve? Porque lo que yo le estaba diciendo era estas empresas que se organizan con fines económicos, tributarios, pero que los trabajadores mayoritariamente no se ven afectados. Cencosud, las farmacias. Pero puede haber otras empresas más pillas que hacen estas cosas. Constituye una persona jurídica, por ejemplo, que compra los camiones. Tiene los camiones. Y constituye otra persona jurídica, yo mismo, que soy dueño de un sitio donde tengo unas bodegas y estaciono los camiones. Y le hago la mantención y todo lo que necesito para tener una empresa de transporte. Y constituye otra persona jurídica que no tiene ningún bien y que contrata a los trabajadores. Entonces ahí podría pasar lo que dice usted. Oiga, gané un juicio contra la empresa, la demando, pero no tiene ningún bien. ¿Por qué? Porque los bienes los tiene otra empresa que son relacionadas con esta. Y que el giro de todas es complementario. Y el controlador es uno solo porque yo soy el dueño de las tres empresas. Y la dirección laboral es la misma porque yo ejerzo y tengo políticas comunes para los trabajadores. En este caso tengo a todos los trabajadores en un lado. Entonces en ese caso la ley dice, mire, usted puede declarar aquí pedir al tribunal que declare que esas tres empresas, la que tiene los camiones, la que es dueña del sitio y la que contrata a los trabajadores, son una sola empresa. Y si el tribunal declara que son una sola empresa, todas son solidariamente responsables. Entonces yo ahí puedo demandar a cualquiera de las otras que tenga el patrimonio. Entonces, en resumen, hay una posibilidad en la ley laboral que se ejerza una acción para que se demande a las empresas que son relacionadas y se declare como una sola empresa, siempre y cuando tengan ciertos requisitos. Un requisito que nunca puede faltar es que exista una dirección laboral común. No está definido en la ley qué es la dirección laboral común, pero en general que existan políticas similares para los trabajadores o que sea una misma persona el que define las políticas laborales. Y que concurran otros requisitos adicionales, por ejemplo que exista un controlador común, que exista complementariedad de giro, o puede ser otros similares que tengan una misma dirección. Y lo único que dice la ley es que la sola participación en la propiedad de una empresa no es suficiente, tienen que concurrir algunos de estos requisitos. O sea, lo que se está haciendo aquí es una norma que tiene por objeto evitar el fraude de que yo organice mi empresa separándola en varias empresas chicas, cosa de no responder a los trabajadores. O se puede cometer otro tipo de fraude. Por ejemplo, ¿y las juntas de directorio que tienen distintas empresas? No, porque la junta de directorio no es una empresa, es un órgano dentro de una empresa. No, claro, pero son distintas empresas. Cencosud, que tiene Santa Isabel, que tiene París, etc. ¿No hace alguna diferencia? Es que ahí tiene que mirar todos los requisitos, porque lo que dice es que existe un controlador común. Entonces puede ser de que Easy tenga un directorio, París tenga un directorio totalmente distinto y el Jumbo tenga un directorio totalmente distinto, pero probablemente hay una empresa sobre que es la controladora a la que le rinde cuenta y la que es dueña de las acciones de estas otras empresas. porque las empresas son acciones o derechos, según sean limitados o sociedades por acciones. Entonces tiene que haber un dueño de las acciones. Entonces supongamos que normalmente los holdings son así, pues, hay una empresa controladora que tiene la participación en la propiedad mayoritaria de toda esta empresa y que designa los directores de cada una. Entonces al final igual se genera esto, porque existe un controlador común. Entonces los directores, no importa que sean distintos, porque los designa una persona distinta, y esa persona quiso que fueran distintos, o a veces quiere que sean los mismos. Entonces se ve cada caso en su propio mérito, no es que haya reglas matemáticas, no, que los directores sí son, y los distintos ya, no vale, no hay único empleador, no, hay que ver cada caso. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, hay otras formas de hacer fraudes que también sirve esto. Por ejemplo, las empresas, según la cantidad de mujeres que tienen que tener sala cuna. No me acuerdo ahora cuánto es el número de mujeres que trabajadoras que tienen que tener, pero cuando cumplen un cierto número están obligadas a tener una sala cuna. Entonces, lo que puede hacer una empresa es decir, no, es que yo me divido en varias empresas, cosa de nunca llegar a la cantidad de mujeres para no tener que tener sala cuna. Entonces, frente a eso, las mujeres o las personas interesadas o afectadas pueden demandar y decir, no, es que ustedes son todos juntos. Entonces, al final puede ser que yo soy el dueño de un café en el centro y tenga, no sé, 5 mujeres y 3 hombres atendiendo, trabajando. Y después me fue bien y abrí otro café en San Pedro. Entonces, para no tener el problema de tener que pasar el número, pasar la cuna, hago otra sociedad distinta, soy yo mismo el dueño, se llama distinto, tiene otro rol, y esa hace el café. Pero al final yo tengo una misma contadora que me hace la liquidación de sueldo para todos, tengo, no sé, otro contratado algún administrativo que me hace las compras para los dos, que... Entonces, lo que pretende esta norma es decir, mire, si aquí hay relaciones entre ambas empresas, van a ser consideradas como una sola. Hay que hacer un juicio para esto, sí, que el tribunal lo declare, pero la ley lo permite. ¿Ya? Otro fraude que se puede hacer es que, vamos a ver después cuando veamos remuneración, hay una remuneración que es la gratificación. Las empresas de sus utilidades están obligadas a repartirla entre los trabajadores. Y ahí les voy a explicar cómo lo hacen las empresas para no hacer eso. Pero en principio están obligadas. Entonces lo que hace alguna empresa es decir, mire, así como los camioneros, yo tengo una empresa que de camión, entonces tengo una empresa que contrata con otra empresa para prestarle servicio, por ejemplo con el Forestal Arauco para trasladarle madera. Entonces Forestal Arauco me paga mi contrato, me paga 1.000.000.000 al mes. Entonces para yo no tener que sacar utilidades y repartirle a mis trabajadores, hago otra empresa que le pongo los camiones y me arrienda los camiones y los choferes. Entonces le hago un contrato de arriendo con una empresa relacionada mía. Entonces mis 1.000.000.000 al final no son utilidad porque tengo que pagar un contrato de arriendo de 999.000.000 de los camiones. Entonces así son prácticas que pueden hacer las empresas como para perjudicar los derechos de los trabajadores. Y frente a eso, lo que yo quiero que se acuerden es que cuando existen empresas relacionadas que cumplen los requisitos legales pueden ser consideradas como un solo empleador. Y las consecuencias que tiene eso es, uno, que todas las empresas tienen que responder solidariamente de los derechos de los trabajadores, o sea, si alguna quedó sin plata, se le puede pedir que pague la otra, o se tienen que considerar como, o se pueden considerar como una sola empresa. O sea, un trabajador puede decir, yo voy a hacer un sindicato que agrupe a los trabajadores de todas estas empresas porque son una sola. Ya. Siento que no fui totalmente claro, pero es que no... Quizás con lo que vayamos avanzando en clase, ahí podemos volver sobre este tema. Lo que quiero que sepan es, la ley laboral define lo que es empresa y establece un concepto de único empleador cuando dos o más empresas son relacionadas. Y ahí permite entonces que ella responda solidariamente. Usted antes me habló de la empresa solidaria. Hay otra figura laboral que también establece la solidaridad, que es la subcontratación, que la vamos a ver al final. Y probablemente en ese caso la fruta puede ser subcontratación. Lo que puede decir que haya otra empresa metida, no multirrubro. No dos empresas. Era una empresa contratista que trabajaba con. Seguro. Ahora, esa empresa contratista puede que cubra un multirrubro. Eso la hizo disolver. Sí. Claro. Y que tenía contratada a la chiquilla que perdió la actividad. Ya. Bien, sigamos. Ya, aquí vamos a ver esto y con esto voy a terminar hoy. Mire, ahora sí, si ya se han aburrido, ahora se van a empezar a aburrir más. O sea, como que ahora vamos en la curva, pero vamos a empezar el descenso. ¿Ya? Y espero que después la terminación del contrato de trabajo sea un pequeño ascenso. Porque aquí se pone muy denso este tema porque son puras reglas. Puras reglas, reglas y enredado. Y algunas cosas difíciles de entender cómo se calzan en la práctica. ¿Ya? Vamos a ver primero, porque cuando usted me dice, no, yo tengo un pariente, mi primo, que trabaja a turno de tanto por tanto, después tiene estos días, después le pagan esto, oye, ¿y dónde sale eso? Si eso está en una ley. No, es que hay que mirar muchos artículos para entender cómo se llegó para eso y poder decir si está bien o está mal. Es bastante enredado esto, y además encima de esto es lo que va a cambiar con las 40 horas, así que va a quedar más enredado. Porque para... cuando termine de explicarle la primera parte, les voy a hacer un pequeño comentario de las 40 horas. Ya. La jornada de trabajo, eso vamos a empezar a ver. Vamos a ver la jornada de trabajo y después vamos a ver los descansos. ¿Ya? Y todo junto hace, en definitiva, en la regulación de cuándo trabajo. Cuando yo junto jornada de trabajo y descanso. Pues la jornada de trabajo, vamos a ver que tengo una regla general y que se aplican mil excepciones y formas, y hay que revisar si se puede, si no se puede, a quién se puede, cómo se puede, qué hay que hacer en compensación. Entonces, es muy enredado. Bueno, lo primero que le voy a decir es que la jornada de trabajo, en términos generales o en términos así naturales, uno entiende que la jornada de trabajo es el tiempo en el cual yo permanezco prestando servicio. O sea, si yo le digo a alguien cuál es la jornada de trabajo, piensa al tiro en cuándo estoy ahí trabajando. Pero legalmente hay una pequeña distinción que es bueno saberlo. Una cosa es la jornada activa, tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente los servicios. O sea, cuando estoy ahí sentado trabajando, que es lo que todos pensamos de jornada. Y lo otro es la jornada pasiva, que es el tiempo en que yo no estoy trabajando, pero estoy, no, o sea, el tiempo que estoy a disposición de mi empleador, pero no estoy trabajando por una causa que no es imputable a mí. ¿Ya? O sea, todo el tiempo que estoy a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no sean imputables. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, en el fondo, si yo fui a trabajar y se cortó la luz y no hice nada, igual le cumplí mi jornada de trabajo. Entonces igual me tienen que pagar. ¿Ya? O sea, es jornada de trabajo que se paga todo el tiempo que yo estoy trabajando, pero también todo el tiempo que yo estoy a disposición de trabajar, pero no trabajo por una causa que no es imputable a mí. Eso también es jornada de trabajo. A eso se le llama como jornada pasiva de trabajo. Chuta, no sé, porque la regulación del teletrabajo es algo nuevo. Entonces no sabría darle la respuesta precisa. Mire, vamos a hacer dos cosas. Yo incluí en mi material el trabajo a distancia, pero lo incluí ahora cuando hice las clases para tenerlo y para pasarlo. Así que ahí lo voy a estudiar con calma y ahí voy a ver cuál es mi opinión de la pregunta. Y lo otro es que me toca mi capacitación de mi trabajo y que justo es del trabajo a distancia. Así que si ahí puedo ver qué pasa con ese tema. Así que le voy a dejar pendiente la pregunta para darle una respuesta concreta. Profesor, si por ejemplo cuando el horario de colación, cuando la colación concurre dentro del establecimiento de trabajo y estoy dentro del establecimiento, ahí mismo se me da la comida y estoy también a disposición del empleador, no. Claro, lo que pasa es que eso está regulado en el... ¿qué sentido? Lo voy a decir más adelante, lo voy a repetir, pero se lo adelanto por la pregunta. La ley dice que el tiempo de colación no se imputa a la jornada. O sea, si yo tengo una jornada de trabajo de 8 horas, llego a las 8 de la mañana y si me dan una hora de colación, esa hora de colación no se cuenta como jornada. Es como que no existe esa interrupción. Lo que le pasa mucho es lo que usted dice. Yo lo he visto en el tribunal, que dicen, mire, en realidad no me dejaban tomarme la jornada, Entonces, ya, calculemos, ya, si yo llegué a las 8, trabajo hasta las 9, 10, 11, 12. Me dan una hora de colación a la 1 y vuelvo a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Me voy a las 5. Tengo, en el fondo tuve 9 horas, pero en mi jornada que me están pagando son 8 horas, ¿cierto? Porque entre medio tengo la colación. La colación en esa hora nadie me debiera molestar. Pero a mucha gente le pasa que está ahí haciendo su colación y está a disposición del empleador. Lo que a la mayoría de la gente, por ejemplo, son las personas que cumplen funciones como de conserje o de recepcionista, que en definitiva su colación están ahí mismo y se comerán un pancito o algo, pero están atentos al que llegue. O sea, nunca se desconectaron del trabajo. Entonces, lo que demanda la gente ahí, porque desde el punto de vista legal esa hora no se computa, o sea, es como que usted no trabajó. Y lo que dice la gente, en definitiva, dice, mire, usted no me dejó tomarme mi hora de colación. Entonces eso es como una hora extraordinaria y lo cobran así. Hacen juicios para tratar de cobrar eso. Pero eso no tiene mucho éxito normalmente porque hay que probarlo. Porque hay que demostrar. Entonces es como difícil, claro, porque en el fondo yo puedo contar cómo era mi trabajo y el juez dice, sí, en realidad puede pasar, pero ¿puedo establecer lo que todos los días fue así? Entonces, claro, cada vez que las personas hacen su colación en el establecimiento, normalmente están ahí, o puede que alguien les pregunte, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Profesor, pero y al visto al revés, de que la inspección de trabajo intervenga y diga, señor empleador, usted entre las 12 y la 1 no molesta a nadie. No, claro. Puede ser. Puede ser, porque, o sea. No tener la hora extra, sino que déjeme comer. No, claro, o sea, ese también sería como otro camino, porque aquí tenemos dos caminos. O sea, uno ir a exigir los derechos. Y lo otro es pedirle que intervenga en la inspección del trabajo. Si eso es lo que le expliqué en la primera clase. O sea, el derecho al trabajo hay que controlarlo, hay que fiscalizarlo. O sea, en el fondo no es un tema de que la hora es pagada o no, sino que la hora no se considera la hora de colación y debería ser libre. Lo que pasa es que en los hechos no lo cumple. Entonces usted podría ir a decirle a la inspección del trabajo, ¿sabe qué? Hago una denuncia anónima. En tal trabajo nos obligan a comernos la colación en nuestro puesto de trabajo y seguir contestando el teléfono. Y no podemos tener. Entonces el inspector va y fiscaliza y entrevista al trabajador y le pasa una multa a la empresa por no otorgar la colación porque no lo está cumpliendo con el porque lo está haciendo trabajar. Entonces ese es un camino también. O los dos no son excluyentes, puedo tener la multa y después cobrarlo porque lo trabajé. ¿Cómo es el sistema de la vida laboral en lo civil cuando dice el horario de colación de 12 a 1, por decirte? De 12 a 1 ustedes dejan de trabajar, pero así. No, claro, la gente tiene incluso derecho de irse al lugar de trabajo. Ajá, claro. Sí, yo en mi caso no vivo esa experiencia. No, aquí la gente tiene, ya firma a las 12 su colación y se fue y hay gente, no sé si se dese una vuelta por el centro y usted va a ver que la gente duerme en una siestecita ahí en los pastos, ahí en donde los chunaron, trabajo yo, que es como así donde hicieron un estacionamiento. A veces cuando hay construcciones cerca, los maestros de la construcción se van y ni siquiera almuerzan. Nosotros, por ejemplo, descansan. Nos reímos de nosotros mismos porque hay algunos que nos dicen o nos decimos Pedro Picapiedra, que a la hora del claro. Se nos cae el lápiz y salimos pegando. Yo lo digo porque ahora yo tengo esa concepción. Antes era de meta cumple y trataba de terminar el día y llegaba la hora y no terminaba, era de meta cumplida, o sea, media hora, una hora más y para mí era lo compañero porque no se paga. Claro. Pero afuera el sistema se le cae la vida. No, claro, debiera caerse, pero afuera es distinto que en los sistemas de la gente pública y de los estatutos públicos, porque usted después de que se le cae el lápiz muy seguido, lo van a echar y le van a poner cualquier cosa, ¿no? Entonces la gente se siente presionada a no ser el primero en levantarse. En el fondo existe como otro mecanismo de control. Quizás en los militares existe la disciplina militar y lo que. Y que después los reyes están vencidos. Aquí en el trabajo, claro, al que ven al que se desapareció lo encuentra un poco comprometido y arriesga la pega. Entonces al final existe ya, y esta clase estaba demasiado buena para conversar, pero es como un profesor una vez decía que estamos en un sistema que existen todas las leyes y que son todas bonitas, pero como que la forma del sistema, no sé cómo lo explicaba él, es de autoexplotarse, como que uno le enseña a autoexplotarse. Como autoflagelarse, como que todo está mal lo que si yo no soy el comprometido, si yo no estoy con la camiseta puesta, es como de la autoexplotación. Entonces, claro, hay trabajo así. Si yo trabajo en la construcción, probablemente en buenos tiempos económicos me retan, me voy a la construcción de al lado. Y si soy un buen maestro, va a hacer buenas terminaciones, voy a tener trabajo seguro, así que yo a la hora que mi colación no me moleste, puede que lo haga. Pero en ciertos trabajos que yo tengo unas expectativas de permanecer, de ascender o de que me consideren, la gente, muchos no, es mal visto el que se va, pues entonces se autocontrolan, se autoexplotan, pero eso ya es como una cosa más sociológica de cómo es. Pero en los derechos es así, o sea, mejor decoración es mejor decoración. Ahora que la gente efectivamente lo cumpla porque lo obliga, o porque no quiere cumplirlo por no tener problemas, o porque está sobrecargado de trabajo y quiere irse con el trabajo listo para no estar pensando en el trabajo, se queda en el escritorio, la oración, y no, si estoy bien, porque así me voy más temprano, o me voy con las cosas hechas. Y se aprovecha y le pone más porque ella cumple, o él cumple. Entonces, bueno, es un tema cultural. Sí, a mí me pasa de repente, profesor, no, pero yo en general no tengo este tipo de problema, pero a veces mi colación es de 2 a 3. Si yo quiero, me quedo en mi escritorio, si quiero, me voy al comedor, si quiero, salgo, ya es mi hora. Pero cuando me quedaba ahí en mi escritorio, había una jefa, sobre todo, que me decía: oh, Laurita, yo sé que está en tu horario de colación, pero hazme una llamada, o hazme, sí, o hazme esto otro. Así que, bueno, de repente, sí. No, mejor no me quedo acá. Claro, pues entonces es lo que pasa, pues a mí me toca, entre comillas, yo cumplo una función pública y tengo un cargo como de jefatura, entonces a veces uno está necesitado y ¿quién está? ¿Quién me puede ayudar? Y la gente no quiere quedar como que se quedó sentado y no ayudar, sí, pues entonces uno como que pasa para eso, o sea, el que se queda friega, ya, tratemos de avanzar. Bueno, ahora vamos a ver, voy a alcanzar a explicarle la jornada ordinaria. Esto es un punto particular, ahora vienen puras reglas que van haciendo excepciones. Pero la regla general es la jornada ordinaria de trabajo. Eso es lo que se puede hacer. Cuando si ustedes fueran con un amigo, un vecino, y dicen: voy a partir una pyme, voy a hacer... dime cómo se hace para los trabajadores, cuánto es la jornada. La jornada básica es esto. Entonces le decís: pero es que eso no me sirve. Ah, entonces ahora empecemos a ver si podemos aplicar las excepciones a lo que tú quieres hacer. Pero lo básico es esto. ¿Ah? La jornada, entonces, la duración máxima es de 45 horas. ¿Ya? Eso es lo máximo que una persona puede trabajar a la semana, 45 horas. Estas 45 horas no se pueden distribuir en más de 6 días ni en menos de 5. O sea, yo no puedo hacer 45 horas en 2 días. Y el trabajador me dice: no, pues si yo también quiero, porque así ya los otros días no, no se puede. ¿Ah? Yo aquí les voy a decir así cuadrado, no, para que después vayamos viendo cuándo se puede hacer otras cosas. Porque cuando yo les diga todas estas reglas, decir: bueno, así no puede trabajar, así no puede funcionar ninguna empresa. Bueno, esto es lo básico: 45 horas semanales, no más de 6, no menos de 5. O sea, trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. Esas son las opciones. O después vamos a ver que se puede incluir el domingo, pero en el fondo se corre. No puede exceder de más de 10 horas diarias. ¿Ya? Y no se pueden incluir los domingos y festivos. Y además se tiene que dividir en dos partes, dejando a lo menos media hora de colación que no se considera para computar la duración de la jornada. Eso no es parte de la jornada. O sea, de hecho, las 10 horas no va a la media hora de colación, son 10 horas más la hora de colación. Eso es lo básico, esa es la regla general, eso es lo que yo quiero que ustedes se sepan, porque este es el punto de partida para poder empezar a meter cosas. Es decir: ¿y qué pasa si tengo dos conserjes? Entonces quiero que entre los dos me cubren un día y que se quede 12 horas cada uno. Si aquí dice que no puede más de 10 horas, tenemos que buscar la norma que nos permite eso y ver cuándo se aplica y a quién se le aplica. Ah, pero oiga, si yo tengo un negocio y quiero vender los domingos porque hago comida y vendo sándwiches y los domingos me compran el almuerzo, empanada, ¿cómo lo hago para llevar a los trabajadores a trabajar el domingo? Vamos a tener que buscar la norma que permite eso y ver si se puede o no se puede en su caso. Y así, todas las situaciones son excepciones a esto. Esto es la regla general. ¿Ya? Y esto es lo que va a cambiar. Ahí donde dice 45 horas va a llegar a 40. No la alcancé a comentar, pero me la apunté hasta al principio. O sea, ¿cuál es el sentido que existe una jornada de trabajo? O sea, el sentido en lo que busca primero es cuidar la salud de las personas. En segundo sentido, también hay un criterio económico que dice: oiga, también si yo excedo mucho la jornada, también el trabajador deja de ser productivo, o sea, tampoco me sirve, o sea, llega un punto en que las cosas no funcionan. También hay un punto de vista filosófico, social, que la gente tiene que tener tiempo libre para desarrollarse ella misma, en sus intereses fuera del trabajo. Y entonces ese es el sentido también de que esto se cambie a 40 horas semanales, que la gente tenga la posibilidad de tener más tiempo para estar con su familia o por último dedicarse a otras cosas que le interesen o derechamente tener más descanso, porque cuando uno suma 10 horas más la hora de colación más lo que significa llegar al trabajo, las personas casi no están en su casa. Es una realidad que todos de una u otra forma podemos conocer por algo. Pero esto es la base, esto es lo que quiero que ustedes aprendan, porque de aquí tenemos que empezar a buscar las excepciones para entender cómo funciona la realidad de las cosas, porque realmente hay muy pocos trabajos que son así. ¿Ya? La mayoría está en alguna situación especial. Y bueno, se va a cambiar esto a 40 horas semanales. La idea original del proyecto era que fuera 40 horas semanales y que fuera todo esto igual. No más de 6 ni menos de 5 días, no más de, bueno, de 10 horas tendría que cambiar a 9, no más de no trabajar domingo y festivo. Pero para que esto se aprobara, se han tenido que hacer negociaciones políticas, y lo que siempre apunta el sector liberal, de derecha o centro derecha, es por la flexibilidad laboral. Entonces a la nueva ley le van a incorporar normas que van a permitir, por ejemplo, otras distribuciones. Van a decir, ya puedo hacer las 40 horas, pero en 4 días. Que usted trabaje hasta el jueves y tenga fin de semana largo. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Les gusta esa idea, no? Yo feliz. ¿Feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz? Pero ustedes creen que efectivamente se cumple, ya, aquí tenemos una en contrario. ¿Ustedes creen que se cumple con la idea limitar la jornada tiene por objeto que las personas realmente descansen, se dediquen a otra actividad, estén con la familia? Porque al final van a conseguir, yo creo, lo mismo. Yo creo que la idea original es decir, mire, en vez de salir a las 5 de la tarde, que la gente salga a las 4 y que a las 5 esté en su casa. Pero van a hacer eso, que van a permitir 12 horas, juntarlas más 12 horas, y van a hacer, entonces van a decir, no, ¿sabes qué? Ya, trabaje acotado, pero mucho. Entonces yo creo que no va a producir, creo yo, que no va a producir tanto cambio como si hubiese sido ser un poquito más rígido, pero decir, ¿sabe qué? Realmente terminemos el momento laboral del día un poco antes y descansemos. ¿Se metió eso en la flexibilidad? No ha generado ningún comentario negativo, porque la mayoría de la gente dice, no, sí, me gustaría tener todos los viernes. Sí, pero es que de lunes a jueves me van a dejar reventado. ¿Y el viernes qué voy a hacer? Hacer todo lo que no alcance a hacer y correr para allá, ir al centro y comprar y todo. Y al final llegué el viernes y es como que hubiese trabajado el lunes a viernes toda la semana igual. Yo creo que el sentido de esto en los países que hay es derechamente que se acabe, que empiece a bajar el nivel de la ciudad antes. Y probablemente como esto afecta a los negocios, que los negocios cierren antes y que todos estén en la casa más temprano. En países, en Europa o cualquier cosa así, yo he tenido la suerte de estar y es así. No en todas partes, pero en general se respeta y llega un momento en que las cosas se empiezan a acabar. Entonces eso va a pasar con esto, 40 horas, pero se van a introducir normas que van a flexibilizar esto para respetar las 40 horas, pero concentrarlo y no diluirlo. Y ahí se pierde un poquito lo que yo les digo, una finalidad. Esto es opción, o sea, cada uno puede seguir teniendo lo que pensando lo que quiera. O sea, puede decir, no, es que yo me gusta esto de la flexibilidad, puede que sea mejor para las empresas, más fácil, para contratar, para organizarse y todo. Pero esos son los pros y los contras. De hecho, en Alemania y en el idioma alemán hay una palabra que se dice como, no tiene traducción al castellano, pero es como tarde libre. Es como a una parte del día, así como aquí usted le dice mañana, tarde, noche. Allá hay como que uno podría decir mañana, tarde, noche, mañana, almuerzo, tarde, tarde libre. Como que tiene, en el vocabulario existe esa palabra. En que, y si usted llama a una persona por algo de trabajo, la persona dice, estoy en mi tarde libre, estoy en mi parte de la tarde libre. Ah, ya, no pregunté. O sea, yo creo que la cultura debiera avanzar a eso. Y en el país, yo estaba en Alemania, también por el hemisferio y por las cosas, oscurece a las 3 de la tarde, está oscuro. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, la gente está en la casa. Entonces, las cosas se terminan y tiene flexibilidad de repente en otro sentido, en otro ámbito. Pero bueno, eso es lo que... Ya, no quiero seguir avanzando esto porque este es como la partida para ver todos los temas de jornada. Ahora vamos a... ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver una jornada parcial. Que tiene reglas especiales. Y la jornada parcial, ¿qué significa? Que es cuando yo trabajo y contrato a una persona por menos de 30 horas. ¿Ah? Porque aquí es un límite máximo, 45. Pero yo puedo contratar de menos de 45 horas a la semana. Pero la ley dijo, ya, pero cuando sean menos de 30, yo le voy a poner ciertas reglas especiales. Porque eso es lo que se conoce como part-time. Es el part-time. El part-time. Part-time. Es jornada parcial, se llama en la ley. El part-time, el famoso part-time. Le puso reglas especiales, ¿por qué? Porque si no también se prestaría para abuso, o sea que yo tenga a un trabajador y un par de horas, entonces un día un rato aquí, un rato acá, un rato acá. No, entonces eso, el part-time igual tiene una organización que propende a que se otorgue flexibilidad al empleador, porque el part-time es para parchar, pero también se resguarden ciertamente los derechos de que se cumpla con la finalidad de la jornada. ¿Y el part-time? ¿20 horas? No, no, es que todo lo que es menos de 30. Profe, ¿y la disminución de la jornada ordinaria, o sea, de las 45 a las 40 horas, eso no va a afectar la hora máxima que tiene la jornada parcial? Claro, porque la jornada parcial está definida como un porcentaje de la ordinaria. Sí. Entonces, cuando baje la ordinaria, se va a considerar parcial la que cumple con ese porcentaje, que es un tercio. Dos tercios, porque son 45 y 30. 30 son dos tercios de 45. Entonces después va a tener que ser dos tercios de 40. Supongo. Lo que pasa es que yo de la jornada de 40 horas he escuchado un par de noticias ahora que estos últimos días se han estado aprobando, pero no he leído nada, porque no voy a perder el tiempo hasta que la esté publicando en el diario oficial, y cuando esté publicado voy a ver lo que dice. Porque si no, uno lee y después cambia. Entonces no he leído nada. Sé en términos generales que están todos contentos. El gobierno, porque le puede decir a todo el mundo, aprobé las 40 horas. Pero no aprobaron lo que están pidiendo. Y lo de la oposición, en el fondo, dice, están contentos porque permitieron esa flexibilización. Porque al final les gusta eso de que yo tenga a un trabajador que me agarre 3 días de la semana y el otro me agarre 4 completos, en vez de tener que juntar a uno que entre y el otro después. Entonces, ya, los libero. Revisen sus pruebas con la pauta.